Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 10 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Hoy comenzará la administración 2018-2021, con una sesión solemne en la que los nuevos integrantes del ayuntamiento tomarán posesión de sus cargos. La falta de seguridad y los robos se han vuelto el pan de cada día de los comerciantes de la zona centro, sobre la calle Álvaro Obregón y 20 de enero. Representantes del sector empresarial de León vieron con buenos ojos la ratificación de casi el 70% de los integrantes del gabinete municipal, dado a conocer por el alcalde Héctor López Santillana. Así también apoyaron a los 6 nuevos integrantes del equipo de trabajo del 2018 al 2021. En la información policiaca, la mañana de ayer un joven fue golpeado por comerciantes y clientes de la central de abastos al ser descubierto cuando intentaba robar la batería de una camioneta que se encontraba estacionada en el mercado negro. La policía llegó a rescatarlo. En el interior de una casa en la colonia Joyas de Castilla, un hombre fue asesinado con un arma blanca. Posteriormente, la casa fue incendiada por los agresores. Frente a una carnicería y ante la presencia de varios vecinos del lugar, un hombre fue asesinado cuando caminaba por las calles del fraccionamiento Hidalgo. Sus dos agresores fueron interceptados por elementos de la policía municipal, pero uno logró huir. En los deportes, con doblete incluido del guanajuatense Alan Estrada, el seleccionado mexicano varonil de hockey sobre pasto alcanzó su primera victoria en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 tras superar 8-3 a Vanuatu. En los espectáculos, una de las agrupaciones más reconocidas de México son sin duda los Tigres del Norte. Su alegría y sus letras enmarcan historias en cada canción y será en diciembre próximo que este grupo se presente en León. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.